más que un programa de rock. Bueno, estamos al aire, gente. Buenas noches. Mario, se te ve apagado. Me duele la cabeza. Mal. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida últimamente? Y últimamente... ¿Cómo va el amor? La gente quiere saber cómo va el amor. ¿Qué amor? Último acto. Exactamente. Fuerte el aplauso para Mario, que cumplió 51 años. Bravo. Gracias. No parece, ¿eh? No parece, parece más. Parece de 60. Muy buenas noches. No nos están escuchando a través de www.radiocontodo.blogspot.com porque no tenemos internet. No nos van a escuchar a través de www.ultimoacto.blogspot.com porque no queremos. Y estamos grabando el programa, estamos haciendo. Sí, seguramente. ¿Vale la pena? Sí, porque se viene la antena. Bien. Fuentes aledañas me confirmaron de que se viene la antena en poquito tiempo. Vamos a llegar hasta La Plata. Está con nosotros el señor Luis Grenier. Como siempre. Buena gente, ¿cómo anda? ¿Cómo viste el programa 50 de Último Acto, en consecuencias? La verdad que se pasó el operador, muy bueno, ¿no? También, bueno, los locutores también estuvieron bien. Pero bien. Bien. Creo que muy bueno. La lluvia hizo que viniera menos gente de la que en verdad iba a venir, lamentablemente. Esperamos que para... Último momento la gente dudaba de venir, preguntaba, loco, ¿se hace? Claro, sí, por eso, mucha con gente... Con lluvia y tormenta igual se hace. Yo había invitado a Aníbal Fernández, a Madu Vudú, no vinieron. A Jesús y a Dios no le gusta Último Acto. En eso estoy de acuerdo. Y eso es bueno. Pero a San Pedro sí. Porque el día que nos muramos nos va a agarrar y nos va a decir, vengan chicos. ¿Cómo es la teoría de Mario antes de morirse por las deudas? ¿Cómo es la teoría? A Steve Jobs tampoco le gusta Último Acto y a Bill Gates tampoco. ¿Qué pasa? ¿Se murió? No, no hay internet, no hay nada. No reconoce la tarjeta. Igualmente tenía un segmento terrible, se llama Lauti apesta, apestalo y lo sabés. Está trayendo música de los 80, sí, pero música goma. Sí. Yo traje música de los 80, pero música podrida de los 80. ¿Y cuál es la música podrida? ¿Poison? No, de Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain. Bien. De es re podrida. Para vos. La distorsión es re fus. Sí, sí. Encima el tema que había traído. ¿Cómo se llama? In a Hole. Son medio surf. Sí. Surf heavy, surf, claro. No, surf heavy, surf punk. En un tema que también lo había traído a Cortina, que es April Sky, es tirando a The Smiths, sí. Pero con una distorsión fea. Muy bueno, mira. Y el tema que había traído tiene el fuzz todo el tiempo durante el tema. No se entiende lo que hay atrás. ¿No viste? No. Cosita, ¿no? Para decir, ¿viste que vos estás trayendo temas goma de los 80? ¿Quién te dijo que estás trayendo temas goma de los 80? Sos vos, es tu mente podrida. Martín. Ahí iba y no iba, Mari. Ahí no se escucha nada. Del 1 al 5, ¿cuánto le das a los temas que trae Lauti? Ese Tear for Fears. Del 1 al 5, un 4.5. Ah, bien. Porque le da diversidad al programa. Además, el otro día. ¡Lo tira la mierda! Además, el otro día, yo quiero recordar, el otro día cuando fuimos a hablar en consecuencia, ustedes sacaron chapa de los temas de los 80. ¿O no? ¿Qué temas pasan, chicos? Que primero se Mario dijo Tear for Fears y vos dijiste tema de los 80. Ah, bueno, sacaron chapa de los temas que estamos pasando. Bueno, no sé si han tenido oportunidad de leer las bellas palabras de Federico Campos. Le voy a escribir a Fede. No, ¿en no. qué? Lo subí a Facebook y está en el blog también del programa. La verdad. ¿Ah, sí? Sí. La verdad. Muy buenas palabras que nos ha dedicado el señor Federico Campos. Fede, un grosso, total. Porque lo que escribió resumió bastante lo que había pasado ahí y lo que él vio, lo que él sintió. Así que bueno, nada, yo también le voy a escribir algo. Bueno, dale. No, bueno, ni siquiera el mail, me estoy desdigitalizando. Ajá. Nada. ¿Tiene que ver con el amor? No, es lo único que... ¿Por qué? bueno. Pero es lo único. Está bien. Después nada. Está bien. ¿Mario está trabajando? ¿Dónde era, Mario? Compañía de... Tecnología en gases se llama. Suena raro, pero... La empresa se llama Tecnología en Gases. Suena raro. ¿Y cómo es el nombre? Sur Medical, Sur con Medical. K. Cuando llamás ahí, ¿atendés vos? Depende. Si vos apretas, llamás al número 4250-2410 y marcás 13 para fax, ahí te atiendo yo. 13 para fax, para... ¿Y yo qué te puedo preguntar? O sea, que vos ¿qué me puedes brindar? Si yo te pregunto, no sé, hola. Nada, yo te voy a cobrar porque estoy en cobranzas. Así que no llames. No, pero si yo llamo con el nombre de Mario Alessandrini, ¿arretar? Sí, no sé, me llamo Luis Grenier. ¿Que necesitas oxígeno? Sí. Te voy a decir morite. Pero yo llamé y me atendiste directamente vos, no marqué nada. ¿Qué no, pasó? Porque justo la que está en atención al cliente se había ido y la cubrí. ¿Y dónde estaba? Atendiendo, creo que por abajo, haciendo algo, no sé. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, vamos con el primer tema elegido por el señor Lautaro Venturini. ¿Es de los 80? No me acuerdo ni qué era. A ver, para. Es de los 80, seguro. Ah, no, es de los 70. Es de los 70. 70. Lo dijo como. Sí, como diciendo. Qué lástima que es de los 70. Es una lástima. Está cambiando la década. ¿Qué es? Las dos décadas son buenísimas. Los 90 también están muy buenos. Hoy estamos resaca. Sí, disculpe, estamos re... No, lo que pasa es que y después de la fiesta del programa 50, claro. Más exactamente. Vale que viene la resaca. Así que bueno, nada, vamos a escuchar Everyday People de Sly and the Family Stone. Dale. Ha! aparece el rock progresivo en último acto. Levante la mano el que le gusta el rock progresivo. Bien. Defina rock progresivo. Luigi, defina. Defina rock progresivo. No se escucha. Como el progresismo económico viene de los adelantos tecnológicos. Sí. Bien. ¿Steve Jobs era progresivo? En su época sí. Ah, bien. Bueno, tenemos nuestro segmento disco clásico. El séptimo álbum de la banda inglesa de rock progresivo Porcupine Tree. El disco se llama In Absentia. In Absentia. Y es el, como dije recién, el séptimo álbum editado el 24 de septiembre del 2002 por el sello discográfico Lava Records. Casi todas las canciones, excepto algunas que después quizá las diga, fueron compuestas por el cantante y guitarrista, que además toca todo, porque toca la guitarra, el piano, teclados y bajo, el señor Steven Wilson. Y es un disco que seguramente... Algo escuché yo. Algo que se escuchaba. Hay un par de temas que después vamos a escuchar más adelante en el programa, que nos tocan mucho más. Son medio Floyd, son medios de ese rock progresivo que tanto nos gusta. Así que vamos a escuchar, Luigi, por favor, el primer tema de este disco clásico. Que seguramente al señor Matías Di Gregorio le va a gustar. Un saludo de parte del bajista Mario. Mañana va. A mí me canceló el lunes, así que hay bronca. Así que vamos a escuchar un tema que a él le gusta mucho, y por eso la dedicatoria. El tema es The Sound of Music de Porcupine Tree. Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. The world's going down, it's going down. Escuchá Último Acto. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Bueno. Hola, sí. Sí, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Quiénes son los pibes estos? Los pibes, recién empiezan. Se llaman los Beatles. Este es un tema que me gusta mucho. Está muy bueno este. Lástima que no lo pasas de tema. Lástima que no lo pasas de tema y vas a pasar temas que ya conocen todos. Bueno. No, ya está. ¿Estás ofendido? No, es como diría Jean-Paul Sartre, existencialismo. Aguantate la que hay. ¿No, Mario? Bien, la época del razonamiento. Ese tiene que ser problema ya, porque se escucha solamente un auricular de todos. Abrir el estéreo. Sonó, viste, así de Red Campo. Abrir el estéreo. Bueno. Nada, sí, está muy bueno este tema. Como el otro día en la edición número 50 del programa, sentí que hablé muy poco de Abbey Road. Me pareció hacer una segunda parte, como ya hice una segunda parte de Heart, ¿te acordás? Sí. Y me pareció seguir con Abbey Road por lo menos un poco más. ¿Por qué es el último disco? No, después viene. No, en realidad el último disco es este. Es este. Así que si quieren, en lo próximo, no sé, aunque sea 5 minutos, no traje nada para leer. Sí. Háganme preguntas, yo les pregunto a ustedes. Pero, ¿y después cómo sigue este segmento Beatles? Con las discográficas de cada uno. Va a llegar un momento que. Sí, va a llegar un momento que. Te digo, para el próximo programa tenés. Lady B. Por eso te decía. En realidad, Abbey Road es el último disco. Ajá. Esto creo que ya que le gusta disco a los Beatles. Editado. Lady B lo habían grabado antes ellos. Claro. Lo habían grabado mucho antes, pero lo dejaron en el camino porque estaban repeleados, ¿viste? No querían saber nada y dejaron, se fueron todos. ¿Y si hacemos algo mejor? Sí. A partir del programa que viene, sí. Traes todos los temas de los Beatles, todos. Desde el primero hasta el último, los pasás todos y te dejás de romper los huevos. Y no pasás nunca más los Beatles. ¿Qué te parece? 24 horas de los Beatles. Claro, tendría que ser 24 horas más o menos. No 24 horas, sino bueno, nos llevará varios programas, pero. Estaría bueno un día Beatles, ¿no? Todo no, así pasado. No, ¿viste? Vos diste la idea, Mario. Estás loco. Digo, en la radio, cuando no estemos nosotros. Diste Mario, la idea. Cuando no estés vos. Ah, bueno. Entonces, bueno, la idea salió de McCartney, llamar por teléfono. Va, en realidad de los cuatro. Sabían que ya iba a ser el último álbum. Sí. Y dijeron, bueno, vamos a grabar algo que merezca la pena, ¿viste? Que valga la pena. ¿Me entendés? Perdón, pero estoy buscando mi celular y no lo encuentro. ¿Tu cell phone? Está acá, lo tengo acá al lado. Tuvieron 20 años para hacer algo que valga la pena. No le salió lo que van a hacer ahora. No, se separaban. ¿Sabés que no? Así que bueno, formaron armaron este disco. Los tipos, como dije la otra vez, había dicho que habían grabado todo en Abbey Road. No, otros. Ahí algunos, no se escucha nada. Algunos temas que se grabaron en Cyber Road. A ver, ¿está bien ahí? Sí, se grabaron en Cyber Road, en otro estudio de grabación. Y este disco, sentimentalmente, para mí es el mejor. Tiene, bueno, el lado A y el lado B, que ya habíamos hablado la semana pasada, la innovación de los sintetizadores. Y también tiene como innovación, va, innovación, para la banda, para el dentro de la banda, que tienen el primer single, número uno, que no es Lennon McCartney, sino que es de George Harrison. Something. Que Frank Sinatra se refirió a ese tema como el mejor tema Lennon McCartney. Sin saber, Frank Sinatra, que era de Harrison, dice: este es el mejor el tema Lennon McCartney. Porque no existía Harrison. Y después no existió. Sí, que sí, sí. Sí que existió. ¿Sabes que acá, mira, el otro día vi. Va a salir una película. Ya salió. Ya la vimos con Dani. Sí, como. Buenísima. Es un documental. Se llama Living in the Material World. Es un disco de George. Que. Habla de la vida de George desde que fue Beatle en adelante. Y la verdad que es muy emocionante. Habla de, bueno, de los Beatles, su carrera solista, de cuando hizo The Traveling Burberries. Y la verdad que, bueno, y hicimos lo que pudimos, sí, escuchando, porque no está traducido. No pudieron encontrar el coso, no había sutilos. No había sutilos porque lo sacamos de Estados Unidos. Claro, sí, sí. Sí, así. Pero nomás. Ya le hacen el subtítulo enseguida. No, pero fue el mismo día que el se mismo estrenó. Día que se estrenó. El mismo día que se estrenó. Bueno, y. ¿La vemos el fin de semana, te parece? ¿Nos juntamos? Bueno, nada, sin más. No, la verdad que hoy es un día. Sinceramente, es un día hippie. Hay un spot de último acto que tiene a Cementerio de Animales como ¿qué? Música de fondo. Sí, escuchá. Ahí va. Ahí va, Sí, hay uno. No se escucha nada. No se escucha. Bueno. Nada. Como no se me ocurre nada, la verdad que tengo bastante información por dentro. Sí. Me pasa que no se me ocurre en este momento qué decir. ¿Qué decir? ¿Lo pensás? Empezá a notarlo ya acá para el próximo aparte. Dale. Así que, nada, vamos a escuchar Come Together. Que mira, este tema Come Together, mira, me voy acordando. Come Together es un tema, si bien es un tema típico Lennon, uh-huh, casi lo demandan a Lennon. Chuck Berry. Igual viste que Chuck Berry después se... Se hicieron amigos, todo. Ajá. Porque dice que el riff... Lennon se lo había afanado a él. ¿Ah, sí? Sí. Yo no sabía eso. Sí. Fue un robo involuntario. Le afanó, pero fue un robo involuntario, creo yo. Sí. Así que, bueno, nada. Con Together... Mario, ¿fue un robo involuntario? Un robo... ¿Cómo es que...? No, doloso. El otro... ¿Y qué sabes? A ver. Culpable. Sí, es culposo. ¿Qué sabes? Ah, pero culposo sin darte cuenta. Fue premeditado. Cosa que se me ocurre. Otra cosa que se me... Este fue premeditado. Este fue un robo premeditado. Because los acordes de Because son los acordes de Claro de Luna. Yo ya lo había dicho antes. Del tema de Beethoven. Del tema. De la obra de Beethoven, que se llama Claro de Luna. Que Yoko Ono es pianista. Yoko Ono toca el piano y es concertista también. Entonces ella tenía las partituras. Lennon no sabía leer partituras, pero tenía los acordes arriba. Entonces empezó a hacer los acordes del tema, de la obra, y le puso la melodía que quiso, y le puso el tempo que quiso. Sí, pero bien. Este sí es un robo premeditado. ¿Qué sintió John Lennon cuando, al empezar a tener una relación formal con Yoko Ono? Yo qué sé qué sintió. Bueno, no, escúchame. Sí. Escúchame, déjame terminar. A ver, te dejo, por favor. Porque que haya empezado una relación con Yoko Ono y saber que la Plástico Ono Band, o sea, la banda de tu novia, sí, es mucho más grosa que la tuya. ¿Y qué te basás? ¿En Klaus Bormann? ¿En Eric Clapton? ¿Cómo es? Porque Eric Clapton formó parte de la Plástico Ono Band. Eric Clapton formó parte hasta de Los del Fuego. Eso sí, lo tenés en cuenta. Este viernes, ¿no? Sí. ¿Vas a ir a ver a Los del Fuego? A Clapton. Sí. A Los del Fuego también. Y... Tocan de banda soporte. Sí, y estuvo Tony Levin, varias, pero no lo conozco. Un grosso también. Pero eso habla a las claras del oído que tenía Lennon. Porque Lennon dijo, no le dijo que a cualquier pibe que tocaba la guitarra, no. Le agarró a Tony Levin, agarró acá, agarró allá. Bueno, y para terminar, sí. Come Together, el motivo de por qué escribió la letra Come Together fue por Timothy Leary. Que Timothy Leary era un, creo que era un profesor de una facultad, era sociólogo. Y el tipo, no, y era sí, no, sociólogo. Y el tipo había había probado el LSD. Y el tipo es un capo del LSD en los 60, ¿me entendés? Hacía Ajá. probar a sus alumnos LSD. Entonces el tipo era bien hippie en Bedford Peace, Hoffman, en Canadá. No, Timothy Leary. En Bedford Peace, agarra y le dice a Timothy Leary, bueno, ¿qué podemos hacer por tu movimiento, por lo que estás haciendo? Y mirá, el lema nuestro es Come Together. Ajá. Dijo Timothy Leary, entonces ahí compuso. Ahí compuso. Bueno, listo, vamos. Vamos, Come Together.